¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 28 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 28 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Y bueno, antes que nada, quiero disculparme si en el transcurso de la semana que pasó experimentaron por ahí problemas al tratar de descargar este podcast o al querer por ahí ingresar a mi página, a los foros de discusión. Bueno, esto se debió a que por ahí hice un experimento, un proyecto que estoy llevando, y tuve una gran afluencia de tráfico en mi sitio. Tuve alrededor de 40,000 visitantes en un solo día, y bueno, esto causó problemas con mi servicio de hospedaje, pero bueno, parece que ya todo volvió a la normalidad. Entonces, este es el capítulo 28. El tema del día de hoy es timelapse. Ahorita, bueno, les voy a ir explicando qué significa un timelapse o qué es un timelapse para las personas que desconozcan. Este tema, este capítulo del día de hoy, pues la verdad es que no considero que sea un tema 100% de fotografía digital, sino lo veo como una manera creativa de utilizar una cámara. Un timelapse, ustedes seguramente lo han visto en video, en la televisión, que es un proceso, digamos, se utiliza mucho en las películas, por ahí que cuando sale un amanecer o cuando se graba por ahí un atardecer, que en un proceso de, pues que les puedo decir, 5 segundos, 10 segundos, vemos de manera rápida cómo transcurre, no sé, un periodo de 2, 3 o 4 horas, ¿no? Esto, como les digo, pues normalmente se hace con video, pero bueno, lo que quiero compartir aquí en este capítulo fue un experimento que yo hice hace algunos, no sé, como unos 6 meses aproximadamente, durante un viaje que hice a Puerto Peñasco, un viaje de trabajo. En este lugar hay un estero, está en la playa, en el Golfo de Cortés, en México, Sonora, México, y en este lugar hay un estero en el que ocurre un fenómeno natural muy interesante, que consiste en que cuando hay luna llena, la marea sube y baja de forma dramática en el transcurso de poco más de 4 horas, en las cuales el estero se llena en su totalidad y se vacía completamente 2 veces por día. Lo mismo ocurre con la playa. La playa pues no sé, cuando hay marea alta está, digamos, a 50 metros de los hoteles, y cuando la marea baja, la playa se aleja, no sé, aproximadamente unos 400 metros, 500 metros. Entonces es un fenómeno bastante interesante. Obviamente, pues una fotografía no nos permite apreciar este fenómeno pues con una sola imagen, por lo que decidí hacer este experimento en el que monté la cámara en un tripié conectada a mi laptop y, utilizando un software, estuve disparando la cámara constantemente una vez por minuto durante las 4 horas, durante entre 4 horas y 4 horas y media más o menos que dura este fenómeno. Entonces, bueno, de esta manera hice un timelapse con una cámara de fotografía. Esto, le repito, fue un experimento y considero que tiene varios defectos. Les voy a presentar el timelapse que hice para que ustedes lo vean. Considero que tiene varios defectos. Ahorita los vamos a analizar. Les voy a decir en qué partes creo que estuvieron las fallas. Pero bueno, como era la primera vez que lo realizaba, pues no tenía forma de saber con qué problemas me iba a enfrentar. Claro que los traté de prevenir desde cuando estaba más o menos preparando, ideando la forma en que lo iba a llevar a cabo. Bueno, traté por ahí de tener todas las variables que pudieran ocurrir resueltas, pero bueno, ahorita las iremos viendo paso por paso. Entonces, el ejemplo lo pueden ver en la página del podcast, que es www.memoflores.com/podcast. Por ahí en la entrada del capítulo de hoy, del capítulo 28, obviamente, bueno, está el audio ahí, y también voy a poner un link a esta película de ejemplo. Es una película QuickTime, tiene extensión MOV, entonces espero que todo mundo pueda ver sin problema este ejemplo. Y si por ahí no tienen el QuickTime instalado o les cuesta trabajo ver la película, bueno, pueden descargar el QuickTime de la página de Apple. Es gratuito este software. Se meten a apple.com/QuickTime y bueno, ahí pueden instalar la versión más reciente de este software. Entonces, bueno, la metodología que utilicé para hacer este experimento pues fue la siguiente. Primero que nada, pues bueno, tenía que montar la cámara en un trípode muy sólido. Estaba muy apretado todas las manijas del trípode para asegurarme que de ninguna manera se fuera a mover ni el trípode ni la cámara durante las más de 4 horas que iba a durar este experimento. Entonces, estaba en un edificio, no había gente pasando, no había aire. Entonces, pues estos son detalles nada más que tomar en cuenta para que se aseguren de que el trípode está fijo totalmente, de que no vaya a tener ningún movimiento durante las 4 horas. Bueno, en mi caso fueron 4 horas que estuve realizando esta toma consecutiva de fotografías. Monté la cámara, escogí el encuadre que me pareció más conveniente, utilicé un lente fijo de 50 milímetros, también para evitar el utilizar un lente de zoom y que el zoom se fuera a mover por cualquier cosa. Utilicé un lente fijo de 50 milímetros f1.4. Utilicé la cámara en modo automático, en prioridad de abertura o AVE, como ya vimos por ahí en un capítulo pasado, y seleccioné un f11 para que la abertura siempre fuera de un F11. El enfoque lo hice una sola vez en modo automático, y cuando estaba seguro de que tenía mi foto perfectamente bien enfocada, lo pasé a modo manual para que todas las fotos tuvieran exactamente el mismo enfoque. Esto es importante, que dejemos el lente en modo de enfoque manual para que, conforme la cámara vaya disparando automáticamente, que no nos enfoque una vez, no sé, a 30 metros o a 20 metros y una vez a infinito, en fin, que no esté variando, porque las imágenes que nos van a resultar no van a ser exactamente iguales y esto nos puede causar un poco de problemas en el post-proceso. Les digo, es muy importante esto del enfoque, pero también hay que cuidar la apertura. Si una foto la tomamos con un diafragma muy cerrado y otra fotografía la tomamos con un diafragma muy abierto, pues la profundidad de campo también puede variar, o muchas veces la imagen crece ligeramente o se hace un poquito más pequeña dependiendo los valores que utilicemos, pero bueno, es importante dejar siempre el enfoque fijo y también siempre la apertura fija para evitar problemas en el postproceso. El ISO en este caso lo trabajé en ISO 100, estaba trabajando en la luz del día y la resolución con las que fueron tomadas las fotos las tomé en JPG, en tamaño pequeño, en modo fino. Este ejercicio lo realicé con una cámara EOS 10D, por lo que los archivos me resultaron de 1024 por 1536 píxeles, que esto es suficiente para hacer un video tradicional. El video tradicional mide, creo que 640 por 480 píxeles. Entonces, pues esta baja resolución es suficiente para hacer una película de video tradicional. El software que utilicé, como les dije, la cámara estaba montada en un tripié conectada a mi laptop. Entonces tuve que utilizar un software para controlar la cámara. Las cámaras Canon vienen con un software incluido que se llama Digital Photo Professional. Ahí disculpen el inglés. Se llama Digital Photo Professional. Y dentro de este software viene una especie de plugin ubicado en el menú de herramientas o en el menú de tools. Viene, no sé si ven en español, yo lo tengo en inglés. Aquí en este menú de herramientas viene la opción de lanzar este plugin que se llama EOS Capture. Las cámaras Canon vienen también con su cable USB. Entonces, antes de lanzar este software, pues bueno, hay que conectar su cámara a la computadora por medio de este cable, y una vez que esté conectada la cámara, deberán de abrir el software y seleccionar la opción para lanzar este plugin que se llama EOS Capture. Entonces, se supone, bueno, que todas las cámaras Canon son reconocidas por este plugin, por este software. Pero creo que yo, cuando hice el experimento, la 10D, no sé, le tuve que actualizar por ahí. Tuve que hacer una actualización de software, y esto lo pueden hacer de forma gratuita en la página de soporte de Canon. Entonces, pues hay que verificar si ya tienen actualizado ustedes este software, o si tienen que visitar la cámara de Canon para estar al corriente. Una vez abierto el EOS Capture, hay que seleccionar una carpeta en donde queramos guardar nuestras fotografías. Si no, bueno, lo más seguro es que por ahí no las pueda grabar en el escritorio o en un, no sé, en algún lugar escondido de nuestra computadora. Entonces hay que seleccionar una carpeta en donde nos vaya almacenando toda esta secuencia de fotografías que vamos a estar tomando. Y bueno, también al estar conectados a una computadora, no es necesario tener una tarjeta Compact Flash, una tarjeta de memoria en la cámara, pero sí es importante tener configurada la cámara para que nos permita tomar fotografías sin tarjeta de memoria. El siguiente paso, bueno, es ir nuevamente al menú de EOS Capture, y también hay una en el menú de herramientas. Existe la opción que se llama Timer Shooting, que aquí es donde vamos a configurar cómo queremos que cada cuánto queremos que se tomen nuestras fotografías. Bueno, también quiero aprovechar, pues yo, como ustedes saben, yo utilizo cámaras Canon. Tengo este software que se llama EOS Capture. Tengo Pues en fin, todo el software que viene incluido con la cámara Canon. Supongo que Nikon debe de tener esta opción, pero desconozco el software que se puede manejar con Nikon, entonces por ahí les voy a pedir a los escuchas de este podcast, que son usuarios de Nikon, que por ahí nos compartan en los foros de discusión si es posible hacer esto con las cámaras Nikon, cómo se llama el software y bueno, de Nikon y de otras marcas, ¿no? Entonces por ahí lo pueden poner, por favor, en los foros de discusión. Entonces, bueno, estábamos con la ventana del timer shooting. En esta ventana es donde vamos a poner nuestros ajustes y donde vamos a configurar, vamos a ordenarle a la computadora que esté disparando la cámara en forma continua en lapsos de tiempo predeterminados. Primero que nada, tenemos que verificar que el delay time o el tiempo de retraso para cada disparo esté en 0 minutos y 0 segundos. Esto no lo necesitamos para el timelapse. Tendremos que checar después que la palomita para el interval timer shooting o disparos en intervalos de tiempo, bueno, checar por ahí que la palomita esté activada y seleccionar los valores del intervalo que queremos utilizar, que van desde 5 segundos hasta 99 minutos con 59 segundos. Esto es, le podemos decir a la cámara que tome una foto cada 5 segundos o cada 10 segundos, cada 15 segundos, cada 20, en fin, hasta cada minuto, cada 2 minutos, cada 10 minutos. Tenemos el rango de 5 segundos hasta 99 minutos con 59 segundos. Y en el caso del ejemplo, yo lo hice con lapsos de 1 minuto. Por último, en esta ventanita del timer shooting, viene la tenemos que poner el número de disparos que queremos que haga la cámara. Por ejemplo, le podemos decir que dispare cada 5 segundos y que haga, no sé, 5, 10 o 20 fotos, ¿no? En el caso del ejemplo, los valores que yo escogí fue un valor de intervalo de disparos o shooting interval de 1 minuto. Seleccioné 300 disparos o 300 shots, ya que sabía que aproximadamente, digo, si estaba haciendo una foto por minuto y iba a estar alrededor de 4 horas y media, bueno, sabía que iba a necesitar alrededor de 270 disparos, pero preferí poner 300 para no quedarme corto. Es importante, muy muy importante también mencionarles que la pila debe estar cargada al 100% para poderla utilizar con el EOS Capture. Si la pila no tiene suficiente energía, no nos va a permitir utilizar el EOS Capture. Nos va a salir un mensaje de error que la pila necesita estar más cargada. Si tienen, pueden utilizar también un adaptador para conectar su cámara a la corriente eléctrica. Antes venía con todas las cámaras Canon, con la de 30, con la de 60, pero bueno, ya no nos entregan este adaptador cuando compramos la cámara. Entonces, por ahí si alguien lo tiene, bueno, pues es un buen momento para utilizarlo y no tener que estar lidiando con la batería. Yo utilicé la 10D, sí tengo el adaptador para esta cámara, pero bueno, estaba en Puerto Peñasco y no lo tenía conmigo. Entonces, tuve que estar muy pendiente de la carga de las baterías. Cuando veía que la potencia de la batería ya estaba como a la mitad, interrumpía el proceso, cancelaba el proceso del intervalo y cambiaba rápidamente la batería. Entonces, lógicamente, al apagar la cámara y cambiar la pila, bueno, pues el timer shooting se interrumpe. Entonces lo tenía que configurar rápidamente para volver a programarlo a una foto por minuto. Aquí también nos ayuda un cronómetro externo para más o menos, si queremos que sean muy exactas nuestras fotos, bueno, para apagar la cámara, esperamos a que tome una foto. En cuanto la tome, bueno, tomamos tiempo, sacamos la pila, ponemos la nueva y volvemos a configurar y le indicamos que empiece nuevamente justo al minuto para que nuestra secuencia sea pareja. En este caso no importa, no hubiera importado si la hago a los 30 segundos o a los 40 segundos o al minuto y medio, pero bueno, cuando son lapsos de tiempos más cortos, a lo mejor sí es importante esta exactitud. Afortunadamente, bueno, este proceso del timer shooting corre automáticamente y lo único que tenemos que hacer, bueno, es estar al pendiente de que no suceda nada extraño con las pilas o que la computadora, yo utilizo una laptop, checar que esté bien conectada, checar que el cable no vaya a fallar, en fin, tenemos que estar al pendiente ahí de nuestras fotografías. Hay una observación que les tengo que hacer, que me di cuenta hasta después de revisar las fotografías, ya que terminé con el trabajo y las estaba revisando, me di cuenta de lo siguiente. Como les platiqué, la cámara estaba en modo automático de prioridad de apertura. La primera foto se tomó, por ejemplo, les digo, seleccioné la apertura a un F11 y la cámara decidió que la exposición correcta para esa foto, que fue aproximadamente a las 4 de la tarde, fue de un 320avo de segundo. Pero bueno, como fue en la tarde, pues la luz obviamente fue bajando, fue disminuyendo la luz y el tiempo de exposición pues también tenía que ir bajando. Lo que me encontré cuando estaba revisando las fotografías fue que cuando la cámara decidió que necesitaba hacer el cambio de un 320avo de segundo a un 250avo de segundo, sí bajó la velocidad, pero no en forma definitiva, sino que, por ejemplo, la cámara tomó, no sé, alrededor de 8 fotos con un 320, después tomó 2 fotografías con 250, o sea, la cámara pensó que ya la luz iba bajando, pero después la cámara volvió a subir a 320 y bueno, ya después volvió a 250 y ya se estabilizó durante unas 20, 25 fotografías, no estoy seguro cuántas, pero ya se estabilizó en 250 y volvió a pasar lo mismo cuando de 250 tuvo que pasar a un 200avo de segundo. Entonces, lo mismo, me tomó 20 fotos con 250, luego me tomó una con 200, después una con 250, después dos con 200, después una con 250 y después ya volvió a un 200avo de segundo de forma estable durante otras 20 o 30 fotografías. Entonces, bueno, esto se debe a que el exposímetro pues puede brincar cuando la luz, el valor de luz se encuentra en un punto medio entre los valores que maneja la cámara, entre un 320 y un 250, o entre un 250 y un 200, y así sucesivamente. Cuando los valores de luz están justamente en medio, pues la cámara no sabe si irse hacia arriba o irse hacia abajo, o como me di cuenta en este caso, que algunas fotos las tomaba con valores altos y algunas fotos con valores bajos. Entonces, pues sí me brincó un poquito aquí y no sé si lo vayan a notar ustedes en las fotografías, que de repente se ve una foto ligeramente más sobreexpuesta o subexpuesta, entonces causa ahí pequeños brinquitos. Entonces, bueno, pues por esta razón considero que es mejor realizar este proceso en modo manual. Pero bueno, al trabajar en modo manual tenemos que estar ahora sí muy pendientes del exposímetro, verificar que siempre nuestro indicador esté al centro o estar checando nuestras fotografías en la computadora conforme se van tomando. no sé, ayudados tal vez de un histograma, por ejemplo. Y cuando veamos que necesitamos corregir la velocidad manualmente, bueno, aquí tendremos que parar el proceso. Vamos a estar analizando nuestras fotografías cuando consideremos que hay que bajar la velocidad. Entonces, hay que parar la secuencia del timer shooting y vamos a corregir la velocidad desde nuestra computadora para evitar tocar y mover la cámara. Estos valores los podemos, ustedes no sé si ya hayan utilizado el EOS Capture o algún software para controlar su cámara desde una computadora. Entonces, es conveniente que muevan los valores de la velocidad desde la computadora. Viene de una forma muy, muy fácil y muy rápida de entender. Entonces, corregimos los valores y de esta manera, pues evitamos que haya movimiento, que nuestros mismos dedos puedan ahí mover un poquito el encuadre y evitar tener brinquitos otra vez entre una foto y otra. Y bueno, una vez que corrijamos esto en modo manual, pues hay que reiniciar el timer shooting y bueno, seguir al pendiente para cada vez que necesitemos corregir exposición. Quizá si hacen una toma nocturna, pues a lo mejor, por ejemplo, si hacen un time-lapse de un atardecer, pues a lo mejor puede ser interesante que se vaya viendo oscuro, o sea, que dejen una velocidad fija y que se vaya oscureciendo la fotografía. Pero en fin, eso pues ustedes verán de qué manera lo utilizan, ¿no? Pues por parte de la toma de fotografías, eso fue todo. Son las cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que bueno, es igual de importante, es el proceso de postproducción. Y bueno, aquí es donde vamos a armar, a poner nuestras fotos una después de otra y vamos a hacer una presentación de esas fotos y donde le vamos a indicar que cada foto se presente por medio segundo o por menos, para que de esta manera se vea como una película o como una secuencia de fotografías. Entonces, el proceso de postproducción yo lo hice con una aplicación para Mac que se llama iMovie. Es una aplicación también gratis que viene en las computadoras Apple. Entonces, bueno, primero importé todas mis fotografías al iPhoto, también es otra aplicación gratis de Mac. Las tuve que importar primero al iPhoto para que el iMovie tuviera un acceso más rápido a estas imágenes. Entonces, cuando abrimos el iMovie, nos pregunta qué formato de video queremos utilizar. Podemos hacer este timelapse, lo podemos armar en formatos incluso hasta de alta definición, dependiendo qué versión de iMovie tengan. Podemos hacer una película de alta definición en 1080i o 720p, que son los formatos de la televisión de alta definición. O en el caso del ejemplo que puse, bueno, lo hice mucho más pequeño, es un formato MPEG-4, que es un formato estándar de video para computadoras. El ejemplo que puse se realizó con 256 fotografías que se presentan 30 imágenes por segundo. Es decir, el ejemplo, pues las 256 imágenes las van a ver ustedes en el ejemplo en un poco más de 8 segundos. En el iMovie o en el software de edición de edición de video que utilicen, hay, no sé, el Final Cut, también pueden hacer esto, pero bueno, el Final Cut ya es más profesional. En fin, necesitan por ahí un software de edición de video para hacer esta presentación. Entonces ahí pueden seleccionar valores más bajos para la presentación de las fotos. Como les digo, yo utilicé 30 imágenes por segundo, pero bueno, ahí pueden seleccionar ustedes valores más bajos para que, por ejemplo, se presenten 15 fotos por segundo, o no sé, menos 10 fotos por segundo, 8 fotos por segundo, y esto depende de la duración que quieran que tenga su timelapse o cómo quieren que se vea, si quieren que se vea muy rápido o que si quieren que las transiciones sean un poco más lentas. Por último, tienen que exportar ese video o bueno, esa secuencia de fotografías a un formato comprimido que puede ser AVI o puede ser MPEG-4 o video flash o película QuickTime. En el caso del ejemplo, yo escogí exportarlo como película QuickTime con compresión H.264 con muy poca compresión para que, bueno, el video yo creo que se ve de bastante buena calidad. Estuve haciendo pruebas con diferentes formatos, diferentes compresiones, y me encontré que algunas se veían muy mal. Entonces, bueno, lo mejor es que ustedes hagan pruebas ustedes mismos con diferentes valores y vean cuál es la opción que mejor les funciona, sobre todo dónde lo piensan ver, si lo van a usar para internet, como en mi caso tenía que buscar valores que se viera bien el video, pero que no fuera tan pesado para que no quería un video de 10 o 20 megas para que lo pudieran ver rápidamente, ¿no? Entonces, estos fueron los valores que yo utilicé, el H.264. Y bueno, estos formatos y diferentes opciones de compresión parecen un poquito complicadas, pero las opciones que maneja el iMovie son bastante fáciles de utilizar. Por ejemplo, viene una opción de exportar la película para el iPod o para exportar la película y mandarla por correo, etcétera, ¿no? No me quiero salir mucho del tema, pero les quiero mencionar que el video digital se asemeja mucho a la fotografía digital. Existen, bueno, tres cosas importantes. Uno es el tamaño de la imagen, como en nuestra fotografía son los tamaños que tenemos en una fotografía con píxeles, ¿no? Esto le llamamos resolución. Entonces, en el video también existe la resolución que vamos a manejar. Como les digo, si es un video estándar, son 480 por 640 píxeles. Y este es el tamaño de resolución. Otra cosa ya diferente es el tipo de archivo en el que vamos a grabar nuestro video. En el caso de las fotografías tenemos tipos de archivos PSD, tenemos tipos de archivos JPG o BMP, etcétera. También en el caso del video hay diferentes tipos de archivos, entonces hay que escoger cuál es el que queremos utilizar. Y por último, también el tipo de archivo tiene compresión. Le vamos a dar una compresión al archivo que vamos a grabar. Esto es exactamente igual que en el JPG. Mucha compresión para películas. Vamos a dar mucha compresión a un archivo, pero vamos a obtener películas de baja calidad y con poco tamaño en nuestro disco duro. O si queremos una película de mejor calidad, pues vamos a utilizar poca compresión y bueno, esto nos va a hacer un archivo que ocupe más espacio en nuestro disco duro. En fin, este es un podcast de fotografía digital y creo que ya nos estamos desviando un poquito del tema, ¿no? Pero bueno, son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Pues como les dije al principio de este capítulo, considero que no es 100% de fotografía digital, considero que es una mezcla de foto y video. El timelapse es un experimento ahí que no se lleva una combinación de fotografía digital con video, sobre todo en la cuestión de postproducción. Pero bueno, yo creo que es una manera alterna de utilizar su cámara y de hacer cosas creativas y diferentes con ella. Pues espero que les haya gustado e interesado este tema. Me encantaría que ustedes también experimentaran con este timelapse. Me gustaría por ahí que hicieran sus experimentos, que hicieran sus propios timelapse y bueno, que los compartan con todos los usuarios de los foros de discusión para bueno, poder aprender o ir mejorando todos al mismo tiempo conforme vamos experimentando. Entonces, pues esto fue todo por hoy. Esto fue el capítulo 28 de fotografía digital @memoflores.com. Ya saben que me pueden escribir. Mi correo es info@memoflores.com o también pueden participar en los foros de discusión que los encuentran en www.memoflores.com/foro. Y les recuerdo, la película de ejemplo se encuentra en www.memoflores.com/podcast y ahí en la entrada del capítulo 28 encontrarán un link al video de ejemplo. Espero que todos lo puedan ver y bueno, pues me despido. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.